vamos hasta Madrid, España, para escuchar a Radioactiva Marta. Ellos nos traen la canción Renacer, tema que dará título al próximo trabajo discográfico de la banda. Desde Uruguay, La Sangre de Verónica nos trae una nueva canción, se llama A Resistir. Esta banda tiene 35 años de trayectoria de manera ininterrumpida. rojo es el color que nos cubre hoy. Muerte, hambre y destrucción. Todo en nombre de algún falso dios. Miseria y desolación. A resistir. Por el futuro hay que seguir. Alzar la voz. Aunque el presente siga igual. A resistir. En la trinchera hay que seguir. Alzar la voz. Seguir diciendo que no. No van a parar nunca de mentir, llenando el cargador. Tantas voces ahogadas por decir odio igual religión. A resistir, por el futuro hay que seguir, alzar la voz. Aunque el presente siga igual, a resistir. En la trinchera hay que seguir, alzar la voz. Seguir diciendo que no, diciendo que no. Vientos de guerra, el temor es que cualquier chispa extienda la guerra por la región. La propaganda solo permite reportes de los ataques israelíes. La guerra se está acercando a África. Siria cumple 7 años de guerra y no parece que vaya a acabarse pronto. Los ataques con drones son cada vez más frecuentes. El respaldo de China a Irán. La tensión en la península de Corea alcanza niveles inéditos. Antisemitismo e islamofobia fue la jornada más violenta desde el inicio de esta guerra. Tensión entre Venezuela y Guyana. Maniobras de Estados Unidos y Canadá en Taiwán. A resistir, por el futuro hay que seguir, alzar la voz. Aunque el presente siga igual, a resistir. En la trinchera hay que seguir, alzar la voz, seguir diciendo que no. Hemos visto pasar el tiempo convencidos de que nada ha cambiado. Firmes ante la adversidad, inalterables en la esencia, aún aquí estamos para seguir diciendo lo que muchos no quieren escuchar. Luego de 3 décadas y 1 lustro sin firmar la rendición. Desde el álbum Destino Negro, la banda peruana Vaselina nos trae la canción Sociedad de ME. Estoy buscando la oportunidad de sobrevivir en esta sociedad. Sin trabajo no puede lograr. Dentro de esta sociedad, el racismo y la desigualdad son cosas que no nos deja progresar. Sociedad de M, sociedad de M, sociedad de M, sociedad de M, llena de prejuicios y de falsedad. ¡Venga! Sociedad de M. Sangra es el tema que nos trae la banda chilena Niño Calavera. Ellos son de Arica, se formaron en el año 97. Este tema viene en su cuarto disco titulado Hijos del Fuego. Y queremos también recordar que Niño Calavera estará viniendo a Lima para los 15 años de nuestro programa de radio. El viernes 23 tocarán junto a Los Arman, quienes celebran sus 25 años, junto también a Gato Garaje y Narcótico. Esto será en el local Poco Floro, situado en la avenida Alfonso Ugarte. El ingreso es libre. Y el sábado tendremos en Lima Noise Underground de Monterrico Surco a Niño Calavera, Los Arman, Películas Palter Rockers, Radio Cósmica, Vaselina, Los Protones y La Bestia. Así que los esperamos. El ingreso a las dos fechas es libre. No te hagas faltas, es la canción que nos trae la banda peruana La Bestia. Yeah. ¿Qué tal, amigo de Mixtura? Los hola, Jorge. Inicia este bloque musical con un estreno desde Lima, Perú. Esto es Banana Chai y el tema es Sin Final. Esto es El Último Vecino y su tema es Mi Chaqueta Gris. Thank you. vamos al Perú, estos Los Marrones y el tema es La Presa. Hasta Chile, este es otro estreno. Los animales también se suicidan y el tema es León de Arena. Esto es lo nuevo, Los Lagartos, desde Lima, Perú, y el tema es Calle Esperanza. Fuimos un concierto en Calle Esperanza y todos usaban camisas floreadas. Banana y Santino cayendo de cabeza, desde el escenario le di una cerveza. Quiero que vuelvan Taberna y Gensley, gileando en Bernabé y tocando mi mierda. Esos buenos tiempos igual están cagados, solo los recuerdo porque andaban drogados. Hasta México, esto es Godzilla Fu y su nuevo tema llamado Cabeza Hueca. Vamos hasta Arequipa, Perú. La banda es 380 y el tema es No Soy Perfecto. Thank you. la doble A de este Colombia nos trae su nuevo tema, Corre. Quiere que tú pienses lo que él dice. Corre del que te saluda y luego te maldice. Corre del que siempre está hablando mal de su ex. Corre del que miente solo para tener sex. Se burla de sus contrarios. Corre del que habla, juzga y daña a los demás. Corre del que quiere saber cuánto te gana. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre de comprar todo lo que no necesitas. Corre de perder todo el día en el celular. Corre del que piensa que la pobreza es mental. Corre del que abusa porque tiene más poder. Corre del que te critica por cómo te ves. Corre del que está diciendo que es muy generoso. Y corre del que engaña muy contento y orgulloso. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Que te explotan el laburo. Corre del que tiene la razón porque habla duro. Corre del racista, homofóbico, obsoleto. Corre del corrupto que se roba los impuestos. Hasta Costa Rica, la banda es Endemia y el tema es Botellas en la Ratonera, es un estreno también. ¡Gracias! tienda puesta. Ella es una ratonera. Soy el blanco en la ruleta. Ella es una ratonera. Hay precio por mi calavera. Ella es una ratonera. Aquí estoy yo, otra vez, envenenándome otra vez. Este soy yo, otra vez, equivocándome otra vez. Y en la última puerta, sorpresa, un carruaje con sus asientos de pie. Donde me sentaré y empezar otra vez. Botellas en la ratonera. Intoxicado haciendo apuestas. Botellas en la ratonera. Soy el blanco en la ruleta. Botellas en la ratonera. Hay precio por mi calavera. Y vamos cerrando este set musical con algo que nos llegó al correo. Esta es una novedad de lo nuevo de Irrational y el tema es Hipotermia. Bien amigos, así estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es y programamixtura@gmail.com.